Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. En la 690 operando Julio Pardo y en la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, nuestra compañera Natacha Bianchi. Y en el estudio me acompaña, como todos los martes, Rosaura Barletta. Buenas noches, ¿cómo estás, Rosaura? Hola, Luis, ¿cómo estás? Con mucho frío, harto, estoy, para ser muy grosero, podrido de este tiempo que es nublado, llovizna, viento. Se largó a llover ahora. Sí, no, y está anunciado para hasta el fin de semana, por lo menos hasta el sábado, día horrible. O sea, el invierno tendría que desaparecer de la faz de la Tierra. Lo único que habría que hacer es orientar un poquitito el planeta Tierra en el sistema solar, cosa que no joda tanto, ¿no? Que se acomode un poquitito más. ¿No te parece mucho pedir? Bueno, sí, yo puedo pedir, después si se cumple, qué sé yo. En realidad, estoy planteándome si Galileo Galilei hizo bien en descubrir todo eso de que la Tierra giraba alrededor del sistema solar y encima le contradijo a los papas y todos ellos. Porque si no hubiera sido por eso, por ahí podíamos decir, bueno, hay invierno, hay verano y no sabemos por qué mierda. Ahora lo sabemos por Galileo. Sí, igual te digo que hay un movimiento nuevo de personas que creen que la Tierra es plana y que hay una conspiración internacional. Yo siempre lo dije, todo eso cuando miro el horizonte y digo que se termina ahí, digo, no puede ser. A alguien me está empaquetando. Sí. Así que, no, que es plana. Sí. Y que la sostiene con el lomo un elefante. Claro, cuatro, uno en cada lado. Uno, claro, claro. Bueno, puede ser. Y para mí que todo eso de que mandan astronautas a girar alrededor de la Tierra es mentira. Bueno, sí, son todo, te metiste todo, en un debate, Luis. Son todo películas de Hollywood. Está lo de la Luna. Sí, no, es todo película de Hollywood. Pero bueno, lo hablaremos otro día y seguiremos investigando. Me parece, bueno, muy bien. Vamos a bajar a la Tierra en serio. Dale. Con los temitas que tenemos para hoy, ¿no? Bueno, vos vas a, como todos los martes, de acá hasta el 8 de agosto. Que no sé qué día cae el 8. Miércoles. Miércoles. Ah, o sea que vamos a estar en la previa. Sí. Sobre cómo viene el debate ahora en el Senado por la ley, la aprobación de la ley del aborto legal, seguro y gratuito. Sí, ahí, bueno. Hoy hubo audiencia. Viene bastante parecido el ritmo a lo que sucedió en diputados antes del 13 de junio, ¿no? Uh-huh. Hay audiencias, en este caso, martes y miércoles. Hay un intercambio más fluido, podemos decir, entre los senadores y los expositores, a diferencia de lo que fue en diputados, cuando las preguntas no eran directas, eran por escrito y las respuestas eran también despersonalizadas. Sí. Viene siendo algo bastante parecido, bastante similar. Los senadores proponen oradores, oradoras, de acuerdo a su ideología, a su posición sobre el tema. Y, por supuesto, ya estamos pisando la fecha, estamos demasiado cerca de la fecha, así que se empezó a hacer el famoso poroteo, ¿no? En el cual, en realidad vamos calculando cómo venimos, y ahí también, bueno, hay alguna que otra sorpresita, así que después te pongo al tanto, Luis, de cómo viene ese tema. Sí, ayer escuché, creo que fue con 7K, si mal no recuerdo, una entrevista con una ex ministra de la Corte Suprema de Mendoza, Aida Kemmelmacher. Sí, estuvo excelente. De Carlucci. Impresionante la claridad para explicar todo. Muy, muy buena. Si se puede conseguir alguna nota, alguna entrevista de ella en estos días, es para escucharla, porque creo que rebate todas las pavadas o todas las cosas jodidas que quieren hacer hacer entender o meter en como argumentos falsos, ¿no? Sí. Todos los falsos pro vida, porque sí, de pro vida no tienen nada. Sí, sí, sí, absolutamente. Fue una intervención muy destacable, muy compartida después de la intervención. Y sí, hay una senadora, la senadora Elías, que digamos que viene con la voz cantante de pro vida dentro de lo que es el Senado, que hace preguntas bastante polémicas. Ahora está un poco obsesionada con esta multinacional Planned Parenthood, que bueno, ¿qué? Planned Parenthood es una multinacional que es una empresa que se dedica a es una empresa que tiene clínicas que se dedican a practicar abortos en los países donde está legalizado. Y los sectores pro vida o antiderechos, como más nos guste llamarlos, tienen, digamos, una obsesión y una fuerte denuncia con que detrás de la legalización del aborto en Argentina está Planned Parenthood. Entonces han creado varias varias teorías conspirativas según las cuales Planned Parenthood financiaría de forma por izquierda, digamos, no oficial, a, no sé, organizaciones como la Fundación Huésped, que es una de las que está llevando adelante la pelea por la legalización del embarazo, la legalización del embarazo, imagínate si fuera ilegal, la legalización del aborto, ya nos gustaría que fuera ilegal, ¿no? La legalización del aborto, y bueno, esta senadora está ahí acérrima frente a cada uno de los expositores para hacer sus planteos, así que bueno, después te voy a contar un poquito quiénes fueron las personas más destacadas que estuvieron hoy hablando y cómo viene este poroteo con algunos detalles sobre los indecisos de siempre y demás. Bueno, y por último, mientras nosotros estamos aquí, allí en la agencia de noticias Tela, en el edificio ahí de Belgrano 747, se está realizando una charla que se denomina Malvinas, medios y soberanía. Y están participando el periodista Luis Brusten, Edgardo Esteban, que es periodista y excombatiente, Gustavo Pirich, que también es periodista y excombatiente, que además tiene escrito Hojas de Ruta, que es un libro muy interesante sobre Malvinas y sobre todos los hechos de torturas y de los maltratos de los militares hacia los propios conscriptos en Argentina, ¿no? Saúl Pérez, que también es excombatiente, y Mariana Altieri, que es licenciada en Ciencia Política, magíster en Estrategia y Geopolítica. Y nosotros, un rato antes del final del programa, vamos a ver si justamente nos podemos comunicar con Gustavo Pirich para que nos cuente, bueno, cómo fue esa charla, qué fue lo que estuvieron planteando y cuál es el planteo en cuanto al tema de, en realidad, los medios y la soberanía, ¿no? Leyendo últimamente algunas notas, cómo van eludiendo al compás del gobierno que le va a chupar las medias a los ingleses, y cómo van dejando de lado por ahí el tema de soberanía, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos. Bueno, hablando de Telan, hay algunas novedades. A ver qué pasa entre hoy, que ya pasó, y mañana en el Ministerio de Trabajo. Lamentablemente, creo que hoy estábamos tratando de tener alguna comunicación con algunos de los compañeros o compañeras de Telan, pero creo que justamente en estas horas, en estos momentos, están reunidos, ¿no? Como comisión interna. Sí, sí, en este momento precisamente se está reuniendo la comisión gremial interna, que seguramente tendrá varias conclusiones que sacar luego de la reunión que tuvieron en el Ministerio de Trabajo, que a priori es una buena noticia esa reunión, pero no han dado muy buenas señales los trabajadores luego de salir de ahí. Sí. Parece que no hubo propuestas muy superadoras. Sí, es por lo que dijo, como le dice Víctor Hugo Morales, canalla Lombardi, en la comisión de prensa, ¿no? De la Cámara de Diputados, que yo lo escuché, esas 4 horas y media los escuché a él, a Poussá, y todas las interpelaciones que le hicieron los diputados y las diputadas, y la verdad, no tienen cara, solo escucharlo es decir, estos tipos son unos canallos, son unos hipócritas, sí, son unos caraduras, porque aparte no se le cae la cara cuando les dicen concretamente lo que han hecho y por qué lo hicieron, y los tipos directamente en algún momento hasta decían, no le voy a contestar esa pregunta, sí, en forma de fachatada total. Sí, sí, sí. Una caradurez impresionante, pero bueno. Y hablando de caradurez, después vamos a hacer un comentario sobre los que andan por la avenida Corrientes, que habrán visto hace unos meses que la están destruyendo, y según el jefe de gobierno es que la están mejorando. Después vamos a ver cuáles son esas mejoras. ¿Mm? Muy bien. Bueno, vamos entonces, Nati, ya avanzamos en una pausa y qué sé yo, arrancamos. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Se escuchaban, para los que son jovencitos y jovencitas, el dúo dinámico, un dúo justamente español, para más datos catalanes, de Barcelona. Allá por el año 58 empezaron a cantar con estos temas que eran muy, muy conocidos. Bueno, Y resistiendo, resistiré. Resistiendo. Así estamos todos, ¿no? Resistiendo. Es buena. Está actualizado, me parece. A pesar de todo, resistiré, como dicen ellos. Claro. Bueno, Luis, veníamos charlando ya desde el comienzo del programa y hace muchos martes que venimos tocando este tema. Tiene que ver con la discusión por la legalización del aborto, la ley de aborto legal, seguro y gratuito, que ya tiene su media sanción en la Cámara de Diputados desde el 13 de junio y que ahora estamos en las audiencias preliminares a la discusión que será el 8 de agosto en el Senado de la Nación. Con las mismas características con que se dio en la Cámara de Diputados, hay una serie de audiencias con expositores propuestos por cada uno de los senadores, con la diferencia de que en estas audiencias los senadores tienen una posibilidad de dialogar con los expositores, a diferencia de en diputados, que no se podía hacer ninguna referencia directa de parte de los oradores hacia los diputados. Estas audiencias se están haciendo los martes y los miércoles, se van a mantener hasta el día miércoles 1 de agosto, que es la última audiencia antes de la discusión. Es una audiencia muy importante porque se va a definir cuál es el dictamen de mayoría. Lo que se supone, lo que se espera es que el dictamen de mayoría sea precisamente el de la ley que se discutió en la Cámara de Diputados. Pero si hay senadores dentro de las comisiones que proponen alguna clase de modificación a ese proyecto y efectivamente es votado por la mayoría, el proyecto llegaría a discutirse con modificaciones. Que el proyecto se discuta con modificaciones implica que vuelve a la Cámara de Diputados, se vuelve a decidir si se aprueba o no se aprueba y finalmente ahí vamos a tener el resultado de la ley. Esperamos de todas maneras y suponemos que va a llegar la ley sin modificaciones al debate en el recinto. Y además, por supuesto, ya se están cocinando los poroteos, los conteos para ver cómo viene este tema de los números. Lo cierto es que tanto como sucedió en los conteos para la Cámara de Diputados, estamos bastante parejos. Estamos parejos tirando a mal, como veníamos usando también en la Cámara de Diputados, hasta que una hora antes de la votación, dos diputados tomaron la decisión de cambiar su voto y votaron a favor. Así que esto quiere decir que vamos a estar en una situación de incertidumbre y de tensión seguramente hasta último momento, como fue el 13 de junio. Te cuento, Luis, según el último conteo, que es un conteo que lleva y que dio a conocer el bloque del PJ, el bloque que preside Miguel Ángel Pichetto, y que obviamente es un conteo que puede cambiar día a día porque los votos a favor, los votos en contra se van manifestando paulatinamente y en algunos casos incluso hasta se dan vuelta, como sucedió en el caso del diputado Ramón antes de la votación, que después de hacer campaña por el aborto legal dijo voy a votar en contra. En este momento los votos a favor del aborto legal dentro de la Cámara de Senadores son 30. A esos 30 se les pueden sumar otros 3 que están en duda, pero inclinados, digamos, por votar a favor, como era el caso de Mirta Tundis, que decía, bueno, no sé qué voy a votar, pero mi nieta me está hablando. Bueno, en esta situación están los 3 indecisos, inclinados hacia votar a favor. También tenemos 30 votos confirmados en contra, con lo cual esto va a ser realmente un padecimiento muy grande. De estos 30 que votarían en contra, hay 3 que posiblemente se ausenten. ¿Quiénes pueden ser? Bueno, uno que no es novedad que se ausenta, estoy hablando de Carlos Menem, que directamente ya no existe. No concurre al Senado, entonces es bastante probable que a pesar de haberse manifestado en contra, que fue bastante picaresco cuando se manifestó en contra, porque dijo, estoy a favor de la vida, bla, bla, y al día siguiente salió su lemita y dijo, pero si me acompañaste a abortar. En principio, Carlos Menem, que está en contra de la legalización del aborto, posiblemente se ausente a la votación, como ha hecho en todas, como hace en todas las votaciones y en todas las sesiones del Senado. Esperamos que no venga justo ese día a dar el presente para obstruir esta discusión. Hoy creo que iba a intervenir el hermano Eduardo Menem, ¿no? No sé si intervino, lo voy a averiguar, puede ser. Sí, sí. Después está Carlos Reutemann, que también por un tema de salud no está presenciando las audiencias ni las sesiones de... Es que todavía viene corriendo. Exactamente, del Senado. Es el general Alais de la fórmula atraso. Claro, y después la otra que se filtró, digamos, que podría efectivamente estar ausente el día de la votación, a pesar de estar en contra, es María Eugenia Catalfamo, que es del Frente Unidad Justicialista de San Luis. Al número final de este grupo que se opone al proyecto, estos 30 con 3 posibles ausentes, se podrían sumar otros 8 que, como los 3 que mencionamos antes, están indecisos pero inclinados hacia votar en contra. De acuerdo a los cálculos entonces que maneja este bloque de Miguel Ángel Pichetto, los indecisos, los que no están inclinados ni a favor ni en contra, indecisos, 100% indecisos, en realidad no hay indecisos, nosotros lo sabemos y lo hemos hablado acá, pero los que todavía no han pronunciado cuál va a ser su voto son 11 senadores. Con lo cual, bueno, si hacemos un cálculo especulativo, que es lo que vamos a hacer hasta último momento, lamentablemente, sumamos los dudosos de cada posición para el grupo hacia el que se inclinan, restamos los posibles ausentes, las posibles abstenciones, tenemos 35 votos en contra del proyecto y 33 a favor. Así que estamos parejos, pero perdiendo, como veníamos estando en la votación en la Cámara de Diputados, así que ya no nos amedrenta estar parejos pero perdiendo, pero la verdad es que es realmente un padecimiento, es como una especie de agonía, ¿no? Esperar en esta situación. Te hago una pregunta. Sí. El primero es la última sesión donde ahí las comisiones tienen que votar un dictamen en mayoría. Claro. Las comisiones. Porque el dictamen en mayoría puede ser que sea favorable, pero con modificaciones, entonces ya eso significaría que tiene que volver a diputado. Si el dictamen de mayoría es... El dictamen de mayoría sí o sí va a ser favorable en el sentido de que la ley se va a discutir en el Senado. Claro. Pero lo que puede suceder es que el dictamen de mayoría apoye la ley que viene desde el Senado sin modificaciones, o el dictamen de mayoría puede ser que efectivamente a esa ley se le sume votar sí o no por las modificaciones. Claro. Si cuando se vota sí o no por las modificaciones gana el sí a modificar lo que sea que fuera que se va a modificar, ahí la ley volvería a la Cámara de Diputados. Uh-huh. Y bueno, seguramente tendríamos que esperar hasta el año que viene para saber cuál va a ser el resultado final. Todos estos números que yo digo pueden modificarse todo el tiempo porque faltan 3 semanas todavía para la votación, y tengamos en cuenta que esto no es un dato muy agradable, pensábamos que con Monzó estábamos complicados, pero en este caso es peor. En caso de empate, define la presidenta del Senado, que es la senadora Gabriela Michetti, la vicepresidenta de nuestro país, que ya explícitamente dijo que ya está en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, incluso en los casos de violación. Con lo cual... Ese voto sería el segundo no positivo. Ese voto sería el segundo no positivo, exactamente. Te traigo, Luis, algunas declaraciones de las personas que estuvieron hoy hablando, algunas en contra, otras a favor. Estuvo la legendaria Nelly Minchersky, que es una viejita que salió en una foto en el festejo del 13 de junio con una emoción que no le entraba en la cara. Pobrecita, nadie sabía quién era. Bueno, es una militante de hace muchísimos años por el aborto legal. Nelly dijo hoy en el Senado... que a quienes dicen que las mujeres que abortan necesitan un psicólogo, ella les quiere decir que las mujeres que paren necesitan un psicólogo. Un hijo no es algo banal, dijo, un hijo es algo que te cambia la vida, cambia el futuro. A las mujeres cuando parimos un hijo nos cambia la vida y no le puedo imponer a nadie que cambie su propia vida. Además dijo, si están en contra, prohíban las técnicas de reproducción asistida. En serio, seamos coherentes, que esto es un debate que se ha planteado muchísimo desde las voces a favor de la legalización, que es, hoy tenemos una ley de fertilización asistida que nos permite, en el marco de la ley, desechar embriones congelados, con lo cual, evidentemente, la vida del embrión para otros aspectos de la legislación estatal no es tan importante como en este caso. Después, te cuento, Luis, habló Mariano Obarrio, el periodista de La Nación, que está encabezando junto con Amalia Granata la cruzada contra la legalización del embarazo. Dice, una de las cosas que dijo es, primero tengamos prevención y después discutamos si aborto o no aborto. Hay que discutir entre todos, los verdes, los celestes, los amarillos y los rojos, para generar un nuevo proyecto de ley que, dice Obarrio, sin quitar el delito, contemple atenuantes. Con lo cual, ni siquiera está proponiendo la despenalización del aborto, sino una baja en la pena para las mujeres que abortan. Luego dice, quieren ir en contra de nuestros hijos. Dejemos nacer a nuestros pibes porque así vamos a construir una patria grande. La ley no tiene en cuenta al hombre. Deja al hombre en una desigualdad de condiciones que es palmaria. Estas son las declaraciones más fuertes de que dijo hoy Mariano Obarrio. También habló María Eugenia Estensor hoy, que estuvo también en la Cámara de Diputados en su momento. Y dijo, no puedo entender este fanatismo militante del embrión por nacer y el desprecio hacia los niños y jóvenes que son violados en las instituciones religiosas de Argentina y de todo el mundo. Estensoro tuvo un cruce ahí con la diputada Elías que, además de plantear a todos los interventores a favor de la ley que hay un financiamiento oscuro de parte de esta multinacional que decía antes de Planned Parenthood, se exaltó un poco por las críticas de María Eugenia Estensoro a la intervención de la Iglesia en este debate. Y después algo sobre la objeción de conciencia, que nosotros lo venimos hablando hace rato y me pareció interesante traer el abogado Alejandro Ocio, que habló a favor de la legalización del aborto y citó a la Convención Interamericana de Derechos Humanos en lo que tiene que ver con objeción de conciencia y trajo este concepto que nosotros hemos charlado, que tiene que ver con la discusión en relación a si la objeción de conciencia podría ser institucional de las instituciones confesionales, de los institutos privados de salud que pertenecen a la Iglesia, y define a la objeción de conciencia como algo no absoluto. Dice, la objeción de conciencia no puede ser una barrera de acceso a los derechos de la salud sexual y reproductiva, es una decisión individual y no puede ser colectiva. Esta es una definición de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, con lo cual, de permitirse la idea de objeción de conciencia institucional, Luis, básicamente lo que se estaría haciendo es deformar la noción de objeción de conciencia, que es una noción que tiene que ver con la conciencia individual de las personas, con sus propias creencias personales, uh-huh. Y no con una actitud corporativa, con una respuesta corporativa para las prestaciones de salud. Así que eso es lo que sucedió hoy en la audiencia por la legalización del aborto. Mañana a las 10 de la mañana comienza otra en la cual habrá nuevos oradores y estamos así, empatados, pero perdiendo, Luisito. Bueno, yo hoy escuchaba en el programa de María Donner, no recuerdo quién era esta mujer, era de Salta, y lo que comentaba, teniendo en cuenta Salta, una ciudad, una provincia muy conservadora, donde por lo menos para el afuera pesa mucho el no, porque se manifiestan, quizá los que están a favor, por una cuestión de lo que son esas provincias, por ahí lo ocultan, lo callan, no se animan a decirlo porque son muy violentadas. Uh-huh. Pero ella decía que se estaba dando un fenómeno, incluso en otras provincias como Tucumán también, que estos senadores que están votando o van a votar en contra, creo que en Salta, todos los diputados de Salta, de todos los partidos, votaron en contra. Sí. En diputados. Sí. Que ella lo que decía que se estaba viendo, que con esos senadores o senadoras que están en contra, hay una presión muy fuerte familiar de generaciones nuevas, claro, de chicas y chicos, que están a favor, y es como que la presión no es tanto social desde los pueblos, de los conciudadanos de las localidades o de las ciudades, claro, sino de la propia familia. Generacional. Lo están viviendo en la propia familia por un problema generacional. Bueno, le pasó a, supuestamente, dice ella, a Cristina de Kirchner. Le pasó a Mirta Tundis, que lo dijo específicamente, claro, también, que su nieta la terminó convenciendo. Sí, sí, es algo que obviamente tiene que ver con demandas generacionales. Lo cierto es que las jóvenes, las adolescentes, se han cargado al hombro, uh-huh, sostener también, claro, lo que tiene que ver con la presión en las calles por la legalización del aborto, y hay una enorme presión de la Iglesia Católica, de la misma forma que sucedió en la Cámara de Diputados. De hecho, hace unos pocos días una diputada, mirá Luis, qué curioso, no recuerdo el nombre en este momento, pero dijo públicamente que si el proyecto volvía a la Cámara de Diputados, a pesar de haber votado a favor, iba a votar en contra, porque sí, recibió amenazas, sí, sí, de la, sí, Iglesia Católica. Esto es algo que se manifiesta obviamente con mucha más intensidad en las provincias del interior del país, en Salta, en Tucumán, claro, Santiago del Estero. Bueno, por eso es también que esta diputada que está como, esta senadora, perdón, que tiene la voz cantante en contra de la legalización del aborto, que está presenciando todas las audiencias y que hace preguntas muy inquisidoras a los interventores que están a favor de la legalización, es una senadora por Tucumán, la senadora Elías, y es por eso también que se está presionando fuertemente en las provincias del interior con mucha más intensidad que la que venía teniendo, con los pañuelazos, con las manifestaciones a favor de la legalización, y también, por supuesto, que hay un fuerte activismo antiderechos en el interior del país, y un grado de movilización que, si bien es considerablemente menor que el que tiene, por supuesto, el movimiento de mujeres a favor de votar esta ley, los movimientos antiderechos, los movimientos pro vida, tienen una capacidad de movilización importante en el interior del país. En Córdoba se han manifestado muchísimas personas, y sucedió en Santiago del Estero, que esto también tiene que ver estos espacios donde a veces la iglesia parece que cogestionara el Estado, ¿no? Estos colegios en Santiago del Estero que, en la marcha por el 9 de julio, por el Día de la Independencia, hicieron marchar a los chicos. Hicieron marchar a niños de hasta 6 años con pañuelo celeste. Sí, pero aparte contó una connotación, porque les hicieron marchar a paso militar con una banda militar y con temas militares. Sí, sí, sí. Y después dio entrevistas el cura de la iglesia, el sacerdote de la escuela, digamos, que organizó este evento, desconociendo los datos del Ministerio de Salud de la Nación, intención, digamos, ya de cogestionar en un Estado que en el que la Iglesia en muchos lugares de nuestro país está enquistada, uh-huh, y forma parte de esto, de la gestión estatal, ¿no? Así que viene bastante complicada la cosa, pero digamos que vamos 1-0 ganando, así que seguramente también eso va a significar para el Senado un fuerte mensaje de la sociedad, y vamos a seguir charlando, Luis, en las próximas semanas hasta llegar al 8 de agosto para que salga esta ley una vez por todas. Bueno, vamos a una pausa, Nati, una cortinita, y muy amplio el informe, muy completo, lo vamos a seguir. Ah, el próximo martes vos no vas a estar, bueno, no me voy a estar. Tener que poner hacer el pañuelo verde, Luis. Sí, eso no sería nada. Pero podemos ir como mínimo algún dato, alguna información, o quizá podamos también tener alguna entrevista con alguien que nos dé una mano para ayudarnos, uh-huh, a ir viendo cómo, porque esto, como decís vos, el porotea, ¿no? Es el día a día. Es el día a día, por supuesto, sí. Bueno, vamos, Nati. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y bueno, quienes nos están escuchando y muchos de nosotros que andamos y caminamos y nos movemos por la Ciudad de Buenos Aires, y más precisamente por el microcentro y el macrocentro, habrán visto que hace unos meses que la Avenida Corrientes parece que hubiera pasado unas varias aplanadoras o bombardeo directamente, porque están las calles cortadas, las aceras que no se pueden transitar, las veredas también. Desde la calle Junín hasta Florida. Hoy el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, inauguró un primer tramo de las obras que están transformando la Avenida Corrientes. Y en realidad que sí la están transformando. Desde Carlos Pellegrini, cruzando el obelisco, ahí nomás Carlos Pellegrini, hasta Florida, parece que ya la inauguró. Y Larreta dijo: queremos que la Avenida Corrientes vuelva a tener el esplendor que tuvo. No sé qué necesidad tenía de romper todo para que tenga el esplendor. Lo único que tienen que hacer la Avenida Corrientes es que haya más plata, que la gente pueda salir, pasear, caminar, ir a los teatros, pasar por las librerías, sentarse a comer una pizza en las cuartetas, qué sé yo. Los inmortales. Los inmortales también. Lo que hizo es, en la primera etapa, donde hay dos tramos, el segundo es el que va hasta la avenida Callao, lo que, porque eso siempre pasaba y la verdad que nunca había leído ni nunca había tenido claro qué era lo que estaban haciendo. Yo sabía solo que la iban a hacer peatonal. Ahora, eso significa que todo ese desastre que estamos viendo en ambas veredas, que de golpe se te produce un embudo cuando vas con el auto y no podés pasar y son colas y colas de auto, es que ensancharon las veredas, le sacaron de 6 carriles que tenía la avenida Corriente, lo van a dejar a 4. Uh-huh. Ensancharon creo que 2 metros y medio, 2 metros 80 por cada una de las veredas, 2 metros 80 se ensancharon. O sea que es una locura sacar eso. Son 2 carriles que no sé cómo van a hacer ahora. Entonces, de la mano izquierda a la noche se va a hacer peatonal. En el día van a circular los autos particulares. Eso es peligrosísimo. Bueno, me imagino que pondrán esos pilotes que se levantan para cortar el tránsito. No sé cómo harán, porque es muy raro. Mantienen las dársenas de carga y descarga, sí, porque ahí con todos los negocios que hay tenés que cargar y descargar, pero va a ser bastante difícil. Hacen paradas para taxis y colectivos, van a hacer estacionamiento de motos. Y lo que yo no logro entender es, y hay que ver cómo va a quedar, pero es una cosa que es bastante rara, van a hacer como un bulevar en el medio de esas dos manos. Y en una, el carril que va de este segundo tramo que va de Callao hasta Cerrito, van a hacer un cantero central para dividir la avenida en dos. Sobre la izquierda van a quedar 2 carriles para autos particulares que por la noche se van a transformar en área peatonal. Y del lado derecho va a haber 2 carriles que van a ser exclusivos para taxis y colectivos. Entonces también los cruces transversales dice que van a ser nivelados, van a estar al nivel de las veredas. Bueno, todo el circo que hacen, van a poner bancos, luminarias, cestos, contenedores. Eso dicen que el tránsito va a estar más ordenado. Si sacas 2 carriles en una avenida que es una de las más importantes y principales de la ciudad, no sé por dónde van a circular todos los autos que no pasen por ahí de noche. Porque yo hace rato que no voy, pero yo recuerdo un sábado a la noche, el tránsito es bastante fluido ahí. Sí, sí. Y se embotella, parecería un día hábil a las 3 de la tarde. Uh-huh. Así que no sé cómo va a ser esto. Y es ese tramo que va a ser entre Libertad y Cerrito, que va a tener, en el tramo entre Libertad y Cerrito no va a tener bulevar central, es muy raro, dice, ni va a dividir el tránsito en autos y colectivos. ¿Cómo van todos a desembocar al obelisco? ¿Cómo van a hacer? Es un misterio. Dice que para ingresar a los estacionamientos ahí sobre Corriente, se encuentran todos los estacionamientos que se encuentran sobre la mano izquierda, se deberá acceder a la avenida Corriente por la calle transversal más cercana al estacionamiento. ¿Cómo van a hacer? Va a haber que pegarte un rodeo de 5 cuadras por lo menos hasta llegar ahí. Bueno, ellos lo que terminan planteando es que Buenos Aires es la tercera ciudad del mundo con más cantidad de teatro después de Nueva York y Londres, y que el gobierno reconoce a sus artistas emblemáticos a través de la colocación de estrellas en la vereda de la avenida, y van a hacer, como hacen ahora que han puesto los muñecos esos, donde está Tita Merelo, donde está Porcel, Olmedo y todo eso. Bueno, vamos a ver, supuestamente para abril del 19 va a estar listo todo. Cuando lleguemos vamos a tener que recorrer ahora la calle Florida. Bueno, vamos a un separador y volvemos. Bien, y seguimos entonces en Otras Voces, Otras Propuestas. Como habíamos comentado al inicio del programa, ya estamos comunicados con Gustavo Pirich, un amigo, un compañero, periodista también, él, combatiente de Malvinas. ¿Estás,

en la retaguardia. No te olvides el nombre de tu radio, Luis. Medio 30 segundos por una visita que tienen. Ah, dale. El jueves 19 a las 16, Coco. En el espacio Luciano Arruga, en Indar 106. Coco, la película infantil para todos los niños. En el ex destacamento que ustedes ahora tienen allí, en el espacio Luciano Arruga, en espacio cultural, biblioteca. Y el jueves 19 y 26 a las 16 horas va a haber cine para chicas y chicos. Es los dos jueves, es este jueves 19 y el jueves 26 cine, y este sábado sería este sábado 21 y sábado 28 en la plaza Luciano Arruga, también actividades para chicos, o sea, vacaciones de invierno, el que esté en la zona, el que se quiera acercar puede ir ahí, todo gratuito. El que se aburre es porque quiere. Exacto. Sí, claro. Y gratis. Que vale mucho hoy. Bueno, chau, hasta el martes. Gracias, Nati. Nos vamos. Chau, chau. Y en el fragor del champán lo que reías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y nos llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva la alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado. Hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Amiga mía,